arañas de Marte. Hola seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas, aquí estamos una semana más con todos vosotras y vosotros. Hola, ¿cómo estáis? Todas y todos, en Granada y en Bilbao. Eso es, saluditos, 97.0 para los que escucháis la larguita más Aspi Ratia por la radio y en Radio Almaina Granada en la 88.5 y por supuesto a todos los que utilizáis, pues ya sabéis, que si el podcast, que si el ordenador, el móvil, todo. El zapatófono, todo lo que haga falta. Nos vale también el zapatófono. Bueno, Iñaki, hoy tenemos un programa canónico. Programa de los de la vieja escuela. Sí, sí, sí, con seccioncitas y tal. Bueno, no sabría decirte muy bien la primera sección a qué corresponde, pero no importa. ¡A taxi! ¡Taxi, taxi! ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Bueno, pues comenzando, como os decíamos en la intro, por una sección que podríamos decir que es un afondo, ¿no? Así es, más o menos, alrededor del taxi. Y es que el otro día estábamos escuchando esta canción, mira, escuchad un poquito. Que es Lady Cab Driver de Prince, salió cuando hacíamos uno de los programas sobre 1982. Qué vergüenza pasé, Iñaki. ¿Por qué pasaste con esta canción? ¿Por qué? Porque yo qué sé, se pasan ahí orgasmeando la mitad de la canción. Pues hombre, no tienes que pasar vergüenza por esas cosas. Es que soy de Bilbao. Y yo. Ya, pero... Y la cosa es que se nos ocurrieron un montón, ¿verdad? De canciones sobre taxis. Bueno, se nos ocurrió, fíjate que me diste una noticia impresionante, que los Antonia Fon, que en su día sacaron un disco titulado Taxi, ni más ni menos, aunque luego, bueno, en realidad tampoco es que tenga, bueno, sí, el taxi espacial de alguna manera, que se juntan de nuevo, tío. Así es, han anunciado que en el Primavera Sound, no de este año que no va a haber, sino del año que viene, 2022, se reúnen y dan conciertaco. De vuelta, qué ilusión. Nuestras plegarias han sido escuchadas. Yo espero que eso signifique que va a haber disco también, no solo actuación, pero bueno, veremos. Veremos, veremos. Bueno, un aviso, no vamos a poner la hiperfamosa El Taxi de Pitbull, más que nada porque nos parece una mierda. Así, me lo paro. Bueno, podemos empezar con un pelotazo con Mr. Cab Driver de Lenny Kravitz, ya que hablábamos de Lady Cab Driver en la de Prince, pues Mr. Cab Driver, solo que aquí el tono no es erótico festivo como el de Prince, aquí es más bien de cabreo por esos taxis que no te paran. Esos van taxis amarillos de Nueva York, ¿no? De donde es oriundo Lenny Kravitz, sí, sí, y supongo que está acostumbrado a ver pasar manchas amarillas sin que le hagan ni tanto caso. De su Let Love Rule del año 89, ¿puede ser? Sí, 89. Mr. Cab Driver. Mr. Cab Driver. Driver, I might need some help. cab driver pass me up with eyes of fire. Mr. Cab driver thinks we all won 65ers. Mr. Cab driver, fuck you, I'm a survivor. Eso ha sido un rock imbatible, ¿eh? Esto que hemos escuchado. Y me gustaba a mí. Hombre, Toys. Taxi Oriac. Más taxis amarillos. Ya que hablamos de taxis amarillos, que en el imaginario está muy metido el tema del taxi neoyorquino, que es el taxi amarillo, ¿no? Porque siempre se asocia con los taxis de esa ciudad, ¿no? Y esta canción, que es del Spaloyan, del 85, ese disco donde también participó en letras Bernardo Achaga y así. En esta creo que no. No, sí, esta es de, sí, este está, es de Juan Carlos Pérez, música y letras, sí señor. Pero es una letra muy poética también, ¿eh? Mm-hmm. Es también un poco así como semi-pesadillesca urbana, ¿no? Ahí él va paseando por la ciudad, cogiendo diferentes medios de comunicación y acaba asqueado de la ciudad. Es como que el agobio, ¿no? Y el ajetreo que marcan un poco aquí los taxis amarillos. Aire de la voz, aire de la sal. ese saxo de Andrzej Oleśniczak, el mítico saxofonista polaco, que ya es un bilbaíno más. Y los sintetizadores de Pablo Novoa, es que correcto, están por ahí. El mítico multiinstrumentista de los golpes bajos. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo seguimos este recorrido en taxi? Pues escucha, escucha. You talking to me? You talking to me? You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? ¿Ves? Are you talking to me? Este Robert De Niro, qué mal rollo, Jo, desgraciadamente me he acordado, ¿sabes de qué? De que en Torrente hubo una escena de Javier Cámara mirando a, mirando a eso, un espejo y decir, ¿me estás hablando a mí? O sea, imitando como el rollo. Bueno, fíjate. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero esa escena es una de las más míticas de la historia del cine. Sí, Taxi Driver de 1976, la peli de Robert, de Martin Scorsese con Robert De Niro ahí de prota total. Ese taxista, ¿cómo le llamaríamos? Paranoico, colgado. Pues otro producto, subproducto de estas ciudades deshumanizadas, ¿no? Con esta banda sonora, ¿no? Con esta banda sonora que de uno de los compositores más míticos de la historia del cine americano también, como es Bernard Herrmann, que además tiene una cualidad. ¿Qué cualidad me vas a contar? Que era muy bueno. No, esta banda sonora que es la última que compuso. Ah, sí, joder, es que se murió, pues esta peli es del 76, él murió en diciembre del 75, es decir, justo lo último que hizo fue la banda estrenada. De hecho, la peli está dedicada a él, creo que en los títulos de crédito y eso pone dedicada a la memoria de Bernard Herrmann, mítico compositor de Hitchcock. En fin, pero ¿sabes que hay otro Taxi Driver? El de John Lee Hooker del año 55, que es un bluesazo ahí impresionante. Mira un poquito. Bed and cry. Pues ni más ni menos. Sí, y en 1970, una joya brutal, Joni Mitchell y su Big Yellow Taxi, de probablemente el mejor de sus discos, ¿no? Ladies of the Canyon. Sí, ese disco dedicado a las mujeres de Laurel Canyon, ese sitio donde se había gestado el folk rock americano en Los Ángeles. Y si te parece, de esta preciosísima canción nos quedamos con una versión que a mí me vuelve loco siempre volver a ella, que es una versión en directo del año anterior, del año 69, en un especial de la BBC. Take me across town right away. guys put up a parking lot. With a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Don't it always seem to go? You don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Now they took all the trees, put them in a tree museum. They charged all the people $1.50 just to see them. I said, don't it always seem to go? You don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away that DDT now. Give me spots on my apples, but leave me the birds and the bees. Don't it always seem to go? You don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard that screen door slam. And a big yellow taxi come and took away my old man. Till it's gone, they paved paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard that screen door slam, and a big yellow tractor come and took away my house. It took away my land. I said, don't it always seem to go? You don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. They paved paradise, put up a parking lot. They paved paradise, put up a parking lot. Pavimentaron el paraíso y construyeron un parking. Sí, sabes que la idea de este disco es que ella va a Hawái en un taxi, entonces llega al hotel, mira por la ventana y ve unas montañas súper bonitas, mira hacia abajo y se encuentra un parking enorme que rompe todo el encanto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pues estáis ahí haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Dios mío. Ahí entra un poco todo ese tema. Por cierto, un disco este, Ladies of the Canyon, donde se notaba mucho la, no solo la influencia, sino la colaboración con Crosby, Stills, Nash & Young. Claro, estaban todos ahí en Laurel Canyon, ahí fumando María y tocando la guitarra. Bueno, y como dirían los Monty Python, y ahora algo completamente diferente, que es... Pues sí, que son los Ramones. Los Ramones, a su mundo bizarro de 1992 y su Cabis on Crack. Un disco en el que Didi Ramones había ido, habían contratado a otro bajista, al que le pusieron CJ Ramón. Y este es uno de los últimos discos de los que tenemos recuerdo, ¿no? De los Ramones. Sí, sí, sí. Didi Ramone, por cierto, que se fue para triunfar, jaja. En el hip hop. Por eso digo que jaja, pero bueno, en fin. Y el rollito de este disco era que, bueno, el rollo es No quiero morir, taxistas que van demasiado rápido y que son como ataúdes y me quiero bajar de aquí. Oh. sabes que estuve mirando también en el prog, por ejemplo, que había, ¿no? Jethro Tull sacaron en el 76, sacaron Taxi Grab, que también está bastante bien, del disco Too Old to Rock and... ¿Cómo era? Sí, Too Old to Rock and Roll and Too Young to Die, ¿no? Y los Who en el 67 sacaron a su rollito ópera rock cuando daban en ese, ¿no? Cuando daban en ese mundillo de la experimentación, que luego se plasmó también en el Tommy y demás, ¿no? Y sacaron el Sell Out, donde está el Early Morning Cold Taxi, ¿no? Ese taxi frío mañanero de estar de vuelta con tu chica y demás. Y que incluye un anuncio de Coca-Cola. Sí, porque este disco era como un disco conceptual sobre... Se llamaba Sell Out, que podía entenderse como los Who se venden, como vendidos. Son no vendidos. Pero o era los como... Who venden, ¿no? Los Who venden algo. O los Who venden, eso es. Porque salían llenos de fotos de ellos como anunciando cosas. Sí, sí, sí. Y con jingles comerciales entre las canciones. Y en este caso, pues eso. Además, ellos no se cortaron y lo hicieron con productos reales. Vamos, ¿no? Vamos. Y conocidos en general. Que, por cierto, todo el disco, ¿no?, simula que están como en una emisora de radio. Que es una emisora de radio la que transmite, la Radio London. Como una... Eso es, como una emisión con sus anuncios y todo. Early Morning Cold Taxi. Y en el 2002, Tori Amos sacó Taxi Ride, que me parece una canción preciosa. Bueno, el disco este, Scarlet Walk, me parece precioso. Tori Amos, que no la tengo yo, no la tengo muy controlada en general, tengo que reconocerlo. Pero bueno, luego te pones a escuchar algunas canciones y bueno, son bien sencillas, pero bien interesantes. A mí me parece que este disco en concreto está muy chulo, muy, muy, muy, muy chulo. De Mira Ellen Amos, que es como se llama Tori Amos. Fíjate. es un viaje, ¿no? A lo Kerouac, ahí por varios estados de Estados Unidos en coche, y en concreto hay una canción que es Taxi Ride, que en esta viaja por Illinois, Missouri, Arkansas y Luisiana. Madre mía, pues de norte a sur, sí, o de sur a norte, o no sé cómo lo hace. Sí. Y bueno, pues parece ser, en palabras, qué bonito. En palabras de Tori Amos, que Taxi Ride es acerca de cómo la gente reacciona ante la muerte y de la traición que puede pasar incluso después de la muerte. O sea, cómo pueden traicionarte hasta una vez muerto. Madre mía, qué alegre. Ahora nos vamos a una de las grandes bandas del rock del siglo XXI. Pues sí, los Vampire Weekend. Reconozco que no son muy santo de mi devoción. El primer disco que sacaron me pareció una maravilla. Lo tengo que reconocer, está muy chulo. Pero bueno, luego para mí han ido perdiendo la gracia. Lo que pasa que es verdad que han metido canciones muy bonitas, ¿no? En el 2010 sacaron su segundo disco, que es el al que vamos a ir, que se llama Contra. Y ahí está Taxi Cab, que como su nombre indica, habla de eso. Vamos, de un taxi. Un taxi. Unsentimental, driving around, sure of myself, sure of it now. You stand so close to me, like the future was supposed to be. In the aisles of the grocery, in the blocks uptown. I'd forgotten, could you tell? In the shadow of your first attack, I was questioning and looking back. You said, baby, we don't speak of that, like a real aristocrat. ¿Cómo quieres que cerremos este recorrido por el mundo del taxi y el rock and roll? Pues yo creo que haciéndote caso cuando el otro día comentábamos, ¿no? Pues, porque por cierto hemos dejado fuera, vamos, bueno. O sea, Jackie Lomax, Vanessa Paradis, Brian Ferry, que sacó no solo una canción llamada Taxi, sino un disco llamado Taxi. En fin. Fíjate, yo hice una búsqueda en mi iTunes, ahí que hay unas cuantas canciones en el ordenador y me salieron 4. Ni más ni menos. Alguna de pues Amadou y Mariam, de Masru, Leila, el mítico grupo libanés. Bueno. Pero yo creo que el otro día no te acuerdas que tú dijiste, Iñaki, se puede poner una canción de Morfín. Claro, que no se llama, el título no sale Taxi, va sobre taxis. Sí, sí, sí. Bueno, el taxi tiene una importante, un importante papel, porque la canción se llama Super Sex, que le pega mucho. Lo mismo que empezábamos con Lady Cab, ¿no? Driver de Prince, que era erótico festiva. Pues bueno, también al bueno de Mark Sandman, el que fue maravilloso letrista y poeta y cantante de los Morfín, esa banda que os recomendamos muchísimo. Y bajista. Pues también era muy sensual en sus letras y en su forma de hablar y de cantar. Y este título se llama Super Sex. Y precisamente habla de taxi, empieza taxi, taxi, hotel, hotel. Y encima tú sabes que el bueno de Mark Sandman, entre los trabajos que tuvo antes de hacerse famoso y ganarse la vida con Morfín, fue taxista. Fíjate. Y fue atacado, acuchillado y robado en su taxi. O sea que. Bueno, y dicen desgraciadamente es una cosa que les ha pasado a algunos taxistas. Sí, sí, sí. Dicen que muchas de sus letras, así como tan oscuras, etcétera, están sacadas de sus propias experiencias vitales. El bueno de Mark, que murió además, dicen que cantando esta canción sobre el escenario de un ataque al corazón en el año 99. Si no recuerdo mal, en Roma, ¿no? En Palestrina. Palestrina, ¿sí, Italia? Fíjate. Eso, pero ya pensaba que era Roma. Pues mira, podemos aprovechar para mandar un saludo a todos los taxistas que estáis por el mundo mundial, que algunos seguro que escucháis. Bueno, de hecho yo conozco uno que escucha nuestro programa, y para que no os pasen cosas chungas, si os pasa algo, mejor que sea lo que cuenta Mark Sandman en esta canción. Super Sex. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Novedades. Novedades. Tenemos una novedad muy chula, ¿verdad? Mm-hmm. Sí, sí, sí. Nos ha llegado a nuestros oídos una compilación de un nuevo sello de aquí cerquita. Sí, se llama Ático Estéreo, es un sello nuevo de Munguía que quiere dar a conocer pues bandas emergentes vascas en Euskadi, que tanto en euskera como en castellano, con una motivación yo creo que muy interesante porque es sobre todo muy, muy, por lo menos desde sus inicios, muy de autogestión, muy de creer en lo que se hace, ¿no? Lo van a intentar. El impulsor es Cristian Rodríguez, un colombiano afincado en Munguía, al que vamos a tener el honor después de verano de entrevistar. Ya veremos, ya buscaremos ahí un momento para que nos cuente toda esta idea, ¿verdad? Del sello Ático Estéreo. Y yo qué sé, bueno, tienen una band, o sea, su Bandcamp lo podéis mirar en Ático Estéreo, no con entre la O y la S, aticostereo.bandcamp.com, o también la página web aticostereo.com. Y podemos poner algo, ¿no, Asier? ¿Qué podemos poner? Pues al menos podemos quedar con uno de los temas que aparecen en este disco de recopilación de las diferentes bandas que se mueven en torno a Ático Estéreo, uh-huh. Que el disco se llama Mugreak, que ha salido este mismo año, y nos podemos quedar precisamente con la banda, con una de las bandas en las que toca el fundador de Ático Estéreo, Cristian Rodríguez, uh-huh. Que es la banda paralela de Josu Simón, guitarrista de Belaco, ni más ni sí, menos. Señor. Sí, señor. Y esa banda se llama ni más ni menos que Lukiek. Lukiek. O Lukiek. Que en el año 2019 sacó un disco, Lukiek Bat, y de ese disco han sacado el tema Don Gómez para esta recopilación. Yeah. Y en nuestra sección Redescubriendo A, que siempre te digo lo mismo, Asier, que creo que no tenemos música para esta sección, pero bueno. Porque es algo ignoto, es algo que no sabes lo que te espera, entonces no sabes qué puedes poner. Pues redescubrimos, como bien ha dicho Asier hace un momento, a Felt. No confundir con otras dos bandas Felt que hay por ahí. Porque hay otras dos Felt. Claro, dices Felt y vamos, te sale todo tipo. ¿Me estás hablando de la banda inglesa de los 80 de toda la vida? No me estás hablando de esa. Estamos hablando de una banda de los 70 que solo sacó un disco con el propio nombre bueno, perdón, porque luego ha sacado otro, pero bueno. Con el propio nombre de la banda, que es Felt, que lo sacó en 1971, que es un disco absolutamente delicioso, hecho por chavales de 18 y 19 años, básicamente. O sea, estos son los auténticos Felt. Los originales. Los auténticos. Sí, los que mezclaban el hard rock, la psicodelia, el blues, el rock progresivo, todo ahí. En una amalgama que podía haber sido una chapucilla, pero que dio lugar a un disco bien bonito, la verdad. O sea, se nota que es un primer disco y se nota que había que pulir cosas, pero que ellos tocan increíble. Y tal, ¿no? Y luego sacaron otro disco, ¿sabes? En el 2012. Sí, se volvieron a juntar, ¿no? Y sacaron un disco que decían que conservaba las esencias, que era como una cápsula en el tiempo, que es como decirte que no se evolucionó mucho también, pero bueno. Bueno, puede ser. Está bien. Bueno, ¿con qué nos quedamos de este Felt de Felt? Pues yo te propongo Destination. Every day we spend together, this touch my heart forever. But I must leave now or never, and seek a life that I must. Destination. Y una despedida, como siempre, de músicas negras. Nos vamos a The Charms. No confundir tampoco con otras bandas, con otras bandas de Charms nuevas. Es que hoy estamos de nombres que parece que se pone mucha gente. Y ojo, The Charms del cantante Otis Williams. A no confundir con el Otis Williams. Efectivamente. Este es el que no lo petó. O sea, no es Otis Williams el de los Temptations, vamos, hablando en plata. Es el otro Otis Williams. Otis Williams, que acabó... De hecho, la banda, publicó también como Otis Williams and the Charms. O sea, Fíjate que he leído una historia un poco triste de cómo es el mundo de la música. Cuando les quisieron fichar, querían fichar solo a Otis Williams, y él dijo, no, yo creo que fichéis a todo mi grupo, que somos una banda vocal, que llevamos ahí trabajando desde principios de los 50, y al cabo de un año... El mismo manager que quiso contratarle al solo les lió a los demás para que le dejaran a Otis. Esto es lo que hay. Pero bueno, en fin. Pero bueno, fueron adalides del doo-wop, también del Rhythm and Blues, una banda bien chula que grabó a mediados de los 50 y poquito más. O sea, grabó durante unos añitos, ¿no? Ahí hasta se acabó la... 60. Sí, todo, pues el bono de Otis lo llevaron a la mili y ya para cuando volvió, pues ya no... Aunque en los años 2000, Otis Williams formó unos New Charms o algo así, pero bueno, ya claro, esto es lo de siempre, ¿no? Sí, pero bueno. Y nos podemos quedar con una canción, Hearts of Stone, que ellos le dieron... éxito. Sí, curiosamente es una canción que es de los Jewels, o por lo menos los primeros que lo grabaron fueron de Jewels. Y lo compusieron, sí, sí. Pero los que la mandaron, digamos, al éxito fueron los Charms. Más de un millón de discos. Sí, señor, sí, señor. Pues aquí os dejamos, ¿no? Con Hearts of Stone de The Charms, y la semana que viene nuevas aventuras. Agur. Agur. Hearts made of stone. Will never break for the love you have for them. They're just so